Bien, ayer algo hablábamos al aire de una actividad que se está por venir y ahora vamos a hablar más a fondo. ¿Es así, Gaby? Es así, estamos hablando de las voces de la Via Yala, que se va a empezar a desarrollar mañana y pasado. Pero para hablar mucho mejor de ello, estamos en comunicación con dos de sus organizadores que pertenecen a la IU de Guaymallén, Juan Carlos Condori y Eleonora Yanquinao. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, Gaby. ¿Cómo está Buenos Juan días. Carlos? Todo bien, sí. Con los últimos detalles para este evento. Mari, Compuché, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Contentos de escucharlos y de este evento que se viene, que nos gustaría que nos cuenten de qué se va a tratar. Muy bien. Les comentamos un poquito que se trata bueno, le hemos puesto el primer encuentro, porque bueno, la idea es que hayan varios más, ¿no? De distintas temáticas que tengan relación con todas las temáticas de pueblo originario, de pueblos, naciones originarias de la Via Yala, que sería todo este gran continente en el que habitamos todos, ¿no? En esta hermosa América, poder empezar a entender desde una mirada distinta, desde una mirada indígena, conceptos desde la salud, de la justicia, y bueno, de distintas cosas más que van surgiendo. Y bueno, esa es la propuesta, ¿no? Descolonizar el pensamiento, ir sacando de a poquito esa visión que tenemos por ahí todos, desde lo cultural, y bueno, empezar a pensarnos desde otro lado, desde el buen vivir. Por eso se llama, el encanto se llama Voces de la Via Yala hacia un buen vivir. En este marco del buen vivir, estamos hablando de la salud del pueblo, ¿no? Pensando en que vivimos en un mundo que está marcado por los negocios de los grandes laboratorios multinacionales, y acá se está planteando otra cosa, ¿es por ahí también la cosa? Sí, el evento Voces de la Via Yala, como indicaba Eleonora, o sea, apunta a cómo planteaban los pueblos originarios de América Latina su cosmovisión íntegra, o sea, la relación que tenían con la tierra, la comunidad, la relación entre personas. Bueno, y en este primer encuentro va a ser de salud y derecho indígena. Y en cuanto a salud, lo que se va a presentar es la medicina tradicional ancestral, cómo se llevó el camino a la despenalización de la medicina tradicional, no verla como si fuera brujería, hechicería o algo así, cuál ha sido este camino. Ahora, mañana, justamente en la tarde se va a hablar de la medicina tradicional ancestral en su aplicación. Y bien, bien lo decías, o sea, como no tanto como hacer frente, ¿no? Sino cómo entender la salud, porque hay muchas alternativas para hoy, ¿no? O sea, cómo podemos tratar la salud con remedios naturales que son buenos, igual que cualquier otra pastilla, ¿no? Un poco yo también poder profundizar, ¿no? Esto que comentabas recién, Tato, de Gaby, de que sí, es cierto, hay un gran negociado detrás de todo lo que es la salud, hoy es un gran negocio. Y por ahí nosotros planteamos que no existe un sistema de salud actualmente, sino un sistema de enfermedad, porque básicamente apunta cuando uno ya está enfermo, funciona. En prevención no hay nunca tanto trabajo hecho, y bueno, precisamente la salud tiene que ver con una salud íntegra, ¿no? Que nosotros consideramos que así como se entiende desde el occidente el ecosistema, nosotros somos parte de algo que está todo relacionado, y que hay cosas que nos afectan y afectan nuestro cuerpo, afectan nuestra salud, nuestro pensamiento, y es importante que todo eso también esté integrado para tener una buena salud. Por ejemplo, el hecho de la alimentación también, cuando hablamos de alimentación, hoy en día uno de los principios del buen vivir es saber comer, qué básico, pero hoy estamos en día en que ni siquiera sabemos comer, digamos, cómo comemos sano, cómo comemos en los tiempos que tienen que ser. Cómo nos animamos también a mover el cuerpo, a ser personas saludables, animarnos a bailar, animarnos a festejar el trabajo con un contexto que no nos acompaña, digamos, en eso, pero hay muchos principios del buen vivir que, bueno, los pueblos lo sostienen, digamos, y en el pueblo más o menos son 13, hay aymaras, quechuas, mapuches, o sea, todos estamos planteando que hay otra alternativa. Hay otra alternativa, solo que hay que animarse a pensarse, hay que animarse a desprestigiarse. Y bueno, por ahí los pueblos sufrimos mucha xenofobia, digamos, y muchas cosas de entender que el conocimiento es solamente occidental y que se sostiene desde ese lado. Y bueno, nosotros somos pueblos milenarios que tenemos mucho que contar, mucho que aportar, y los tiempos están diciendo que es hora de compartirlo, ¿no? Por eso es que estamos invitando, bueno, toda la audiencia que nos escucha, la visita que vamos a tener es muy importante. Walter Álvarez Quispe es tallaguayo, es un pueblo milenariamente dedicado a la medicina. O sea, no es alguien solo que sabe de plantas o de yuyitos para el mate, digamos. Son gente que sabe milenariamente, ancestralmente, de generación en generación, conocimientos sobre la medicina. Sobre todo en medicina herbolaria, que se dice. Y es gente que, bueno, tiene toda una trayectoria también en la lucha de poder despenalizar esto y poder tener una salud intercultural, ¿no? Que todos tenemos distinta cultura y si aportáramos todo lo bueno de cada una, podríamos llegar a cambiar, ¿no? A mejorar la salud de todos.